Muy buenas, ¿qué tal? Saludos de Julián Martínez, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1594 de tu programa favorito de rock. Te acompaño durante las tres próximas horas, como siempre, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo Es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos, cada semana, y también en iVoox, donde encontrarás el podcast para escucharlo y disfrutarlo todas las veces que tú quieras. Vamos a empezar, que tenemos tres horitas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal, sobre todo prestándole especial atención a las últimas novedades. Pues hemos comenzado con potencia en el día de hoy, sí señor, con Void Geyser y con su nuevo lanzamiento. Y de ellos vamos a pasar a lo nuevo que publican Wolfheart, esta banda que nos ha dejado un nuevo sencillo de su nuevo disco. De un álbum titulado Draconian Darkness, que verá la luz el 6 de septiembre. Grave, la música de Wolfheart. Dave, la música de Wolfhard. Hoy hemos comenzado muy muy cañeros, con los Voigtdazer y Wolfhard en el arranque. Vamos con lo nuevo de Simon Simons, que publica nueva canción para un álbum que llevará por título Vermilion. Y así es como suena en solitario Simon Simons. Ahí tienes a la voz de Épica, pero en solitario, sí señor, con este primer tema, In Love With Rats, esta primera canción que publica en estos días y que nosotros estrenamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, Reaching For The Stars, uno de los temas que recoge a este, si es el nuevo disco de Orion Tail. Sonado muchas veces en este programa ya este tema, pero no me resistía a volver a ponerlo. Son Orion Child, que están presentando un nuevo disco, Aesthesis. Es el nuevo trabajo después de una espera que se ha hecho larga, se ha hecho lo suficientemente larga como para que las ganas de escuchar nuevo disco fuesen todavía más grandes, y supongo que las ganas de publicarlo incluso más todavía que las de nosotros como oyentes escucharlo. Pero eso se lo vamos a preguntar a Víctor, que nos está oyendo esta noche ahí a través de la línea telefónica. Víctor, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de volver a charlar contigo. Decía yo que había muchas ganas, por nuestra parte, por la parte de los oyentes, de escuchar temas vuestros, pero seguramente las vuestras de publicarlos incluso las superaban. Bueno, a ver, nosotros siempre tenemos muchas ganas de publicar los discos, lo que pasa que al final siempre por unas cosas u otras se nos dilatan en el tiempo, pero sí, estábamos deseosos de poder de poder sacar ya este disco y mostrárselo a la gente, y sobre todo de recibir ese feedback que estamos recibiendo, que la verdad es que estamos súper contentos. Que es para estarlo, desde luego, porque está siendo fantástico. Yo recuerdo cuando hablábamos con la publicación de Continuum Fracture, que poco se esperaba nadie cómo nos iba a cambiar a todos la vida. Hay que tener en cuenta que es un disco de 2019, meses después llegó la pandemia. Sí, pues justo, a ver, meses después, justo un año después, porque salió en marzo del 2019, pues en marzo de 2020, que estábamos ahí metidos en plena gira, pues llegó la pandemia y se paró todo, y también nuestra gira y todo el trabajo que habíamos hecho, pues bueno, se fue un poco ahí al garete, pero bueno, es lo que tocó y hubo que remar para salir adelante. Es una pena porque aquel disco, a mí me pareció un disco extraordinario y podía haber tenido, es verdad que dio tiempo por lo menos a presentarlo, a otras bandas no les dio tiempo ni tan siquiera eso, pero era un disco que podía haber tenido bastante más vida. Sí, efectivamente, al final, pues bueno, sí que teníamos, además justo, claro, cogió antes del verano, que teníamos ya cositas programadas para verano que iban a ser bastante jugosas y bueno, pues haber tenido una continuidad en la gira pues hubiera sido súper positivo. Lo que pasa que bueno, pues llegó la pandemia, luego pues se intentó hacer alguna cosa después cuando empezaron a poder hacerse conciertos con gente sentada y demás, pero bueno, ya no era lo mismo. Cuando ya remontó todo un poco y pudimos recuperar algunos de los conciertos que se habían cancelado, pues bueno, al final ya el disco quedaba, la salida del disco quedaba más o menos lejos, se había diluido un poco, además un montón de grupos habían aprovechado para grabar y para publicar discos, entonces pues bueno, ya el nuestro era anterior a la pandemia y ya a la gente le quedaba como algo muy lejano. Sí, es verdad que no me imagino yo un concierto de Orion Child en esa tesitura que nos tocó en aquel momento, sentados, separados mínimo un metro y pico de los que teníamos al lado, con las mascarillas, joder, que vaya panorama, ¿no? Pues sí, nos tocó hacer uno, solo uno, que fue el Festival Urribels, que se hizo en Vitoria. Además tocó julio del 2021, creo, que se empezaron a hacer cositas y tal, y era un festival que era dentro de un estadio cubierto y demás, pero la gente estaba, todo el mundo en la pista, sentada en mesas de 3-4 personas, y luego un poco las gradas también con separación, y fue un poco raro, porque además era volver a los escenarios, que a nosotros siempre nos gusta, pues eso, descargar mucha energía e interactuar con el público, que la gente se mueva, y bueno, no se podía, pero entonces fue algo diferente, y dejémoslo ahí, en diferente, sí, y sí, sí. Que está muy bien para ciertas cosas, pero no para el metal, entonces bueno, lo tuvimos que vivir y ya está, lo guardamos ahí en el recuerdo con mucho cariño, pero que no se repita. Pero que no se repita, efectivamente. A mí me recordaba mucho aquellos conciertos a las galas aquellas de Nochevieja de televisión, ¿no? Que salía la gente sentada en una mesa tomando una copa de champán mientras había una actuación, pues es un poco, era un sí, poco sí. Así. Era curioso, ¿eh? Ver a la gente sentada en mesas y moviendo el cuello y la cabeza. Claro, como, claro. Qué raro. ¿Cuándo empezáis a trabajar en el nuevo trabajo? En ese periodo de pandemia empezáis ya a perfilar los primeros detalles de lo que ahora hemos conocido. Sí, a ver, bueno, durante también la gira del Continuum Fracture, pues ya había ideas y algunas cositas que iban saliendo adelante, íbamos pensando en cosas y demás, pero sí, al final pues la pandemia pues hubo bastante más tiempo y bueno, empezamos un poco a perfilar ya más los temas, las ideas de qué tratar, las canciones, porque bueno, como ya sabes, pues el Continuum Fracture iba acompañado de una novela de ciencia ficción escrita por nosotros, y este disco es la continuación. Entonces, pues bueno, empezamos a hablar un poco de, sobre todo con Sandy, que es el que lleva el peso de la historia y de la escritura, pues por dónde iba a ir la historia y empezar a hablar de qué partes de esa historia podíamos cantar en las canciones y demás. Entonces, pues sí, bueno, pues la pandemia, ahí empezamos un poco a trabajar en ello, pero vamos, luego ya pues la reunión final fue ya con la pandemia terminada y demás, y cuando ya además terminamos los conciertos, la gira y tal, pues bueno, ya seguimos ahí en la reunión final. Podemos decir, por tanto, que es un disco conceptual y que continúa esa historia que quedó ahí. Sí, claro, es un disco conceptual, igual que el anterior, que el Continuum Fracture, sí. Y continúa la historia, entonces esto es una parte 2. Y sí, eso, efectivamente, las canciones tratan de la misma historia, que bueno, pues ha evolucionado un poco y la historia y la narrativa continúa, así que pues el libro irá acompañado de un libro que saldrá en breve, todavía no tenemos una fecha exacta, pero pero ahí está. Entonces sí, es una historia conceptual que continúa con la anterior. ¿Habrá parte 3 o no? Dime, perdona. ¿Habrá parte 3 o ya aquí terminamos? Bueno, siempre hay intención, ¿no? De que sea una trilogía, porque somos muy fans de las trilogías de ciencia ficción, sí. Y de las historias de aventuras épicas y demás. Entonces, bueno, yo qué sé, yo creo que una trilogía es un poco el método perfecto para contar una historia, pues con su introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, sí. Bueno, la idea es esa. Y ojalá lo podamos conseguir. Claro que sí, yo estoy seguro de que va a ser así. Oye, Víctor, ¿es difícil o es diferente en este caso componer cuando tienes que centrar las canciones en una única historia y no desviarte de ese camino que obviamente tiene que llevar un disco conceptual? ¿Es distinto a hacerlo, pues eso, canciones, por ejemplo, los 10 temas de un disco que vaya cada uno de una cuestión diferente? Sí, es distinto. No te diría que sea más difícil ni más fácil, simplemente es diferente, porque bueno, al final el tener la historia un poco acotada te ayuda a que ya sabes de lo que tienes que hablar, más o menos. Entonces, es fácil en ese aspecto, pero por otro lado, pues tienes un poco las alas cortadas de hablar de cosas que a lo mejor te apetecería en cualquier otra circunstancia, ¿no? Pues o contar cosas un poco diferentes a la historia, pero sí que, pues bueno, te da esa facilidad de que la historia ya hemos hablado de por dónde va a ir y sabemos más o menos lo que hay que contar, entonces hay que centrarse en qué episodios son los más relevantes para poder introducir en una canción. Entonces, es diferente, porque, bueno, lo tienes más o menos ya encauzado, la narrativa, el temario, entonces, pues bueno, es diferente, sí. En lo musical ha cambiado mucho. Es verdad que yo noto que es un trabajo muy, muy contundente. De eso no le falta nada a este nuevo disco. ¿Qué notas tú que ha cambiado, que ha evolucionado en la banda? ¿Qué hay diferente? Yo diría, a ver, este disco es un poco más, a nivel sonoro, es un poco más futurista. Creo que tira un poco más de sonidos, sobre todo de teclados y demás, un poco más modernos. Y también a nivel ritmos, sobre todo de batería y demás, con la incorporación de Chuni, que él ya empezó a tocar con nosotros con la gira del disco anterior, pero este es el primer disco que ha grabado con nosotros. Entonces él tiene un corte un poquito más de metal más moderno, de corte americano, pues con cosas bastante progresivas y demás. Entonces eso yo creo que también ha ayudado un poco. Y luego aparte, pues también la evolución de la propia historia hace que las canciones suenen un poco diferentes. Y ha girado todo un poco hacia algo un poco, unas atmósferas más melódicas, sin perder agresividad. Pero sí que, por ejemplo, a nivel vocal te diría yo, pues que Continuum Fracture era un disco mucho más directo y más agresivo a nivel vocal de mi parte, de la parte melódica. Y este, pues, las canciones me han dado pie a tener partes un poquito más variadas, más melódicas, con mayores altibajos. Entonces, creo que todo haciendo un poco un pack, y que también el sonido de guitarra que se ha buscado en este disco es un poco más compacto y más moderno, pues hace que el disco sea diferente al anterior y que el sonido haya evolucionado hacia tintes un poquito más modernos. Sí. Es verdad que se publicaron 3 anticipos del álbum y tú lo comentabas al principio de la entrevista, el feedback, la respuesta, esa reacción de los seguidores de la banda y de otra mucha gente que a lo mejor era la primera oportunidad que tenían de escucharos, no ha podido ser mejor. Esos 3 anticipos creo que han sido una carta de presentación sensacional ya para todo el disco. Sí, la verdad que nos quedamos bastante abrumados ya desde el primer single con When the Tide Rises. Hubo muy buena acogida, pero lo que nos sorprendió mucho es que a cada vez que salía un single nuevo la acogida era muchísimo mejor y, el feedback, las impresiones que nos daba la gente, sobre todo gente conocida, porque es la que más te escribe, al final pues la gente desconocida lo escucha y le puede gustar, pero rara vez te comentan, sí que en algunos vídeos y demás. Pero la gente cerca de conocía nos decía, es que este single me ha gustado, el primero me gustó un montón, pero es que este me gusta más. Y salió el tercero y, ¡buah, este es el que más me gusta de los 3! Entonces era como, iba como creciendo la expectativa y ese feedback positivo de la gente. Entonces, muy muy contentos y estábamos súper abrumados por eso, porque al final, pues, nunca sabes si has elegido bien el orden, si crees que a lo mejor el primero va a ser el boom y los demás se van a diluir un poco, pero en este caso parece ser que con el orden y con la salida de cada single un poco la euforia de los seguidores pues iba aumentando y esto fue súper positivo para nosotros. Es verdad, yo he sido precisamente de esas personas que a mí el primer single me gustó muchísimo, lo pinchábamos un montón aquí en la radio, pero es que cuando salió el segundo casi que me gustó más y el tercero casi que más y he ido un poco evolucionando así, disfrutándolos mucho los tres adelantos, que además yo creo que como resumen genérico de lo que uno después se puede encontrar en el disco, está bien, ¿no? Representa un poco el global de todo el disco, aunque luego obviamente hay muchísimos detalles a descubrir, pero por resumir, por hacer un pequeño destello de lo que uno se va a encontrar, sí que son bastante representativos. Sí, porque además son quizá bastante diferentes entre ellos tres. Tienen ciertos elementos comunes, pues porque al final somos nosotros, somos Orient Child y es normal que haya elementos comunes entre los temas, pero a grandes rasgos, a nivel general, son tres temas bastante diferentes. Entonces sí que representan, como tú dices, a todo el álbum, pero yo creo que ayudó eso a que no se sintiera la gente o no percibiera cierta, o que hubiera mucha repetitividad de un tema a otro. Entonces ayudó que sean temas bastante diferentes, sobre todo de estructura y de partes entre ellos. Uh-huh. La grabación del disco leía que ha llevado tiempo, ¿no? Porque obviamente hay que compaginar también las vidas de cada uno de los miembros con el trabajo en la banda y en fin, y las propias labores profesionales de cada uno. Y leía que ha llevado bastante tiempo, ¿no? La grabación. Sí, efectivamente, al final pues todos tenemos vidas, familias, el trabajo y demás, te quita mucho tiempo, entonces pues bueno, hemos hecho un poco también como hicimos con el disco con los dos discos anteriores, grabar, pues Jones y Santi fueron grabando las guitarras en el local, fines de semana sueltos cuando iban pudiendo, y después grabó Rafi, y luego pues cuando ya estuvo todo esto hecho se llevó a... Es que tenemos un pequeño estudio, un home studio en el local de ensayo, entonces eso lo grabamos nosotros por nuestra cuenta, después se lo pasábamos a Pedro de Chromaticity Studios, uh-huh. Y ya una vez teniendo eso, pues grabamos allí la batería y después las voces, enviamos los teclados, entonces pues bueno, fue un proceso largo pues por eso, por el mero hecho de que hemos ido grabando según hemos ido pudiendo, compaginando vidas familiares, trabajos y demás, entonces, y tampoco hemos querido correr porque al final... Cuando corres porque tengas una fecha límite, puedes cometer errores o puedes dejar las cosas a medias. Entonces dijimos, mira, vamos a hacerlo bien, aunque tardemos más, porque al final siempre tienes un planning, ¿no? Pues dices, mira, vamos a grabar no sé cuándo, vamos a ir al estudio no sé cuándo y hablas con la discográfica y, bueno, haces unos planning más o menos en el tiempo en el que crees que puedes llegar a publicar. Pero, pues al final, eso luego al final se va... atrasando pues porque pues no fue imposible hacerlo más rápido y preferimos hacerlo bien aunque tardáramos más. Efectivamente, más vale hacerlo bien que hacerlo deprisa. Eso sí, no teniendo ahí pues por ejemplo, pues supongo que habrá grandes bandas que pues con el respaldo económico de una discográfica, que es quien ha puesto el dinero y demás, pues tienen unas fechas y hay que cumplir. Pues bueno, nosotros en nuestro caso y supongo que la mayoría de los casos de las bandas underground de este estilo, pues no tenemos ese deadline, y entonces, pues bueno, es mejor hacerlo bien, tardar más y no pasa nada. Por cierto, hablando de discográfica, habéis empezado aventura con Argates y de momento muy buenas sensaciones, ¿no? Sí, de momento muy bien con ellos, nos están ayudando mucho con muchas cosas y bueno, pues al final muchas cosas también son nuevas. Pero bueno, mantenemos mucho contacto, vamos hablando y la verdad que nos están ayudando bastante y pues estamos intentando hacer las cosas lo mejor posible. Y nada, de momento muy contentos con ellos, no tenemos pegas y son gente súper trabajadora y muy humilde, entonces estamos muy muy contentos. Hay ganas de presentar el disco en directo. Es verdad que no vienen buenas fechas porque en verano las salas están prácticamente todas paradas a nivel de conciertos. Si no tocas en festivales es complicado actuar. Imagino que la presentación de Aesthesis será más de cara ya a la temporada otoño-invierno, ¿no? Sí, eso es. Al final, pues bueno, las fechas en las que ha salido el disco, por lo que te comentaba de los retrasos, pues hacía prácticamente inviable hacer nada en verano, y menos pues una presentación con garantías y en un escenario, un ambiente que sea merecedor, ¿no?, de la puesta en escena. Entonces, pues bueno, estuvimos hablando y la mejor decisión era hacerlo ya después de verano, dejar pasar el verano, así que aprovechar todo el verano para hacer toda la promo que podamos. Y eso, y después del verano sí que haremos la presentación, la haremos seguramente en casa. Estamos en ello, de momento No creo que tardemos mucho en anunciar ciertos aspectos de esa presentación, pero sí, o sea, empezaremos ya eso, después de verano, ya con la calma y hacer todos los conciertos que podamos y ya intentar de cara al verano que viene entrar en festivales y demás. Pues no saben las ganas que tenemos de veros, ¿eh? En directo, hay muchísimas ganas, a ver si puede ser. Me alegro, y nosotros también de tocar. Por cierto, que para aquellas personas que como, bueno, pues es afortunadamente todavía el caso de mucha gente, sigue prefiriendo comprarse el disco físico, se ha hecho una edición en Digipack muy chula. Víctor, se ha cuidado también ese aspecto para aquel que, bueno, que decide comprar un disco, que se lleve un poquito más y que se lleve a casa algo cuidado y trabajado. Claro, sí, nosotros es algo que siempre hemos querido cuidar, en los discos anteriores también lo hemos hecho, siempre hemos sacado un Digipack con un diseño bonito, muy trabajado, algo visual también para tocarlo. Al final nosotros somos de la vieja escuela y nos gusta tener en las manos el producto y poder palparlo, aunque luego lo cojas el CD y lo pongas en un reproductor, porque ya rara vez lo hacemos, pero tenerlo ahí, y más que nada, o sea, lo hacemos porque nos gusta a nosotros y nos gusta tenerlo y sabemos que hay gente que también, entonces nos gusta cuidar ese diseño, no pues un Jewel Box cualquiera, pues el Digipack al final siempre es un poquito más visual, sí. Te permite ciertos aspectos de arte que no te permite un Jewel Box, entonces nos gusta cuidar eso porque, bueno, ya al final no pretendemos ganar dinero con esto, y si al público le podemos ofrecer ya no solo la música, sino otro tipo de arte que vaya en conjunto con la música y la historia, pues además es eso, que como va con una historia, pues plasmar físicamente elementos de esa historia, pues yo creo que al final la gente que le gusta este tipo de cosas lo agradece y a nosotros también nos gusta. Entonces, pues bueno, es un poco de todo. Lo hacemos por nosotros y por la gente a la que le gusta todo esto. Pues os aseguro que merece la pena tenerlo en casa. Ya por último, antes hemos dicho que Pedro Monge se ha encargado de la cuestión de grabación en los Chromatic City, pero estaba también Ronnie Romero y obviamente Pedro, que también tenía que echar una mano ahí, ya que estaba, tenía que colaborar sí o sí, un par de colaboraciones que apetecían, claro, mucho, ¿no? Sí, la de Pedro, pues bueno, es un poco casi, pues como decía John Colum día en otra entrevista, que es casi como ir a casa de un amigo y que te ponga una cerveza. Claro. Pues al final, con Pedro es prácticamente de la familia y ya llevamos tres discos allí. John Colum, nuestro teclista, toca con él en Valdemar, nuestro antiguo batería toca en Valdemar. Entonces, con Pedro siempre es muy fácil porque además nos ayuda un montón, aparte de grabación, mezcla y máster, nos hace también producción, nos ayuda con muchas cosas. Y bueno, pues siempre es fácil decir, oye Pedro, mira, te hemos guardado esta parte, grábate un solo, porfa, y lo hace encantado, y tarda poquísimo además porque es un animal y es un fuera de serie, toca la guitarra que es alucinante y eso, entonces pues esa es una colaboración que prácticamente sale de forma natural y que no hay ni casi ni que buscarla. Y la de Ronnie, pues bueno, siempre nos gusta hacer colaboraciones, las hemos hecho en los discos anteriores y bueno, se nos ocurrió que podía ser Ronnie porque bueno, yo tengo algo de contacto con él porque en el pasado compartimos un proyecto que se llamó Alborea, que era una ópera metal que hizo un amigo en común. Él cantaba dos temas en el disco, y yo uno, y luego pues coincidimos en algunos directos y había hablado con él más de una vez y demás, bueno, hemos coincidido y tal, y pues bueno, se me ocurrió que le podía preguntar. Y desde el minuto uno estuvo súper dispuesto a hacerlo y joder, nosotros encantados porque al final, pues bueno, mira, la colaboración que ha quedado es alucinante, es un fuera de serie. Cualquier cosa que hace es oro prácticamente, pues porque tiene un talento innato que es abrumador. Entonces, pues cualquier cosa en la que cante es éxito seguro. Entonces, nosotros encantados de contar con su arte. Que además enriquece mucho, ¿no? Que es lo que uno busca, ¿no? Cuando hace una colaboración, se pueden buscar varias cosas. O meter a una persona muy, muy, muy famosa para que te dé un empujoncito a nivel promocional. O, como es el caso, meter a una persona que es muy famosa, pero que además encima lo hace genial. Claro, sí, sí. A ver, pues el punch promocional está ahí, por supuesto. Porque ahora Ronnie es uno de los mejores cantantes que hay en el panorama mundial. Eso no lo pone nadie en duda. Sin duda, sin duda. Y claro, al final eso ayuda. Y luego también, pues para mí y para el resto de la banda, poder contar con él es algo súper positivo. Y que luego, además, que es un crack, es un tío muy majete y que no pone ninguna pega y todo ayuda, pues entonces muchísimo mejor. Nosotros encantados de poder tenerle y creo que el tema queda muy, muy bien, que hemos conseguido pues que las dos voces empasten y que haya ahí un poquito de simbiosis, que, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues eso, genial. ¿Qué voy a decir? Pues yo lo que sí que te voy a decir, Víctor, es que siempre es un placer tenerte aquí en el Confuerza Heavy. Que enhorabuena por el disco, que me parece sensacional. Yo he sido siempre muy fan de Orange Child, pero creo que cada disco superáis, que cada disco dais un paso más adelante y la verdad es que, como te decía antes, estoy deseando de veros ahí encima del escenario, porque aquí hay canciones que en directo van a ser un cañón auténtico, estoy seguro. Pues muchas gracias, en primer lugar. Y sí, joder, deseando poder tocarlas, porque como dices, una vez has hecho toda la composición y la grabación, pues el siguiente paso y el más gratificante, por decirlo de alguna manera, es poder tocarlo y disfrutarlo con la gente y notar de cerca ese feedback y sobre todo disfrutar de las canciones que tanto esfuerzo y tanto tiempo nos han costado, pues poder llevarlas al directo y comprobar si somos capaces de que suenen igual de bien. Exacto, exacto. Pues muchas gracias, Víctor. Bueno, una cosa, solamente, ¿aquel disco de Arbórea se llamó The Inner Forest? No, se llamaba La Materia Oscura. Arbórea, sí, porque estaba basado en la serie de La Materia Oscura. Sí. Uh-huh. Y salió la parte 1. Creo que también había intención de que aquello fuera una trilogía, pero no pudo ser por tiempo de Juan, que era quien hacía todo. Entonces, pues eso. Colaboró por un montón de gente, ¿eh? Ronnie, Ángel Belinchón de Dry River. Sí, sí, sí. Pues un montón de gente conocida del panorama. Ramón Laje también cantó. Y pues Raquel Sánchez, la chica que canta ay, se me ha olvidado ahora el nombre. Bueno, ya me acordaré. Es que estaba yo haciendo memoria y me vino de repente este título, pero no era este. Porque además, ¿cuánto tiempo hace? Uf, pues 10 años no creo, pero 8, 9, pero, sí. Pero casi, sí, efectivamente. Pues lo dicho, Víctor, ha sido un placer. Enhorabuena por este lanzamiento y lo dicho, que nos veamos muy pronto. Pues muchísimas gracias, un placer volver a ver contigo y ojalá pues nos veamos pronto y a ver, a disfrutar de la música y esperamos que le guste al público y un saludo para todos. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, gracias, hasta luego. Orion Child sonando en esta edición 1594 del Confuerza Heavy con esta canción que por cierto le da título a todo el trabajo. A este sí es lo nuevo de Orion Child. suena tremendo, ¿eh? El nuevo disco de Orion Child es muy, pero que muy recomendable. Fantástico trabajo. Más cositas, venga, vamos con The End Justifies, es el título de una de las nuevas canciones del nuevo disco de Hammerfall. Faltan 2 meses, bueno, 59 días exactos para que se publique ese nuevo disco de Hammerfall, del que ya se adelantó Hail to the King, y ahora The End Justifies. ¿Cuánto me gustarán los Hammerfall? Madre mía, llevamos una noche buena, buena, buena, ¿eh? No tiene nada que ver con la Navidad. Noche buena. esta que te estamos ofreciendo en el Con Fuerza Heavy. Esto es Illuminate, la música de Crimson Veil. Crimson Veil, con nuevo sencillo que presentan ahora. Ya presentábamos el anterior tema no hace demasiado y ahora ya tienen Illuminate, esta nueva canción. Pues eso, We Are Metal Church, somos los Metal Church en directo, nuevo disco, Fake Healer, en vivo, unos clásicos legendarios, Metal Church. We'll be right back. ¿Sabes quién tiene? ¿Quiénes tienen también nuevo tema? Obús. Esto se llama Sobrenatural. Gritos sobrenaturales, como sobrenatural, así se llama ese nuevo temita que han presentado los Obús. Y esto es Fuego Auténtico, Eres Fuego, dentro de A Roca Viva, el último disco que han presentado 4 bajo cero y que precisamente presentaron también aquí en el Comforza Heavy no hace mucho. Miles de tropiezos aguantan con Pues eso, 4-0, que como te decía hace muy poquito, han presentado aquí en el Con Fuerza Heavy, precisamente, su nuevo disco, que es este que sonaba, y que es un placer volver a escuchar. Venga, más cositas. Vamos precisamente con el tema que han publicado una banda suiza, que se llama Distant Past. Es el primer adelanto de lo que va a ser un álbum completo que se titulará Solaris y que llegará el 8 de noviembre de la mano del sello español Argates. Falta mucho para el 8 de noviembre, obviamente, pero nosotros ya podemos avanzar del primer single. Warriors of the Wasteland son Distant Past desde Suiza. Pues ahí estaban los suizos. Venga, más. Seguimos con Milford Cox and Gunther Cox. Acaban de publicar su segundo larga duración, lo han llamado Cremen los putos banks. Pues ahí estaban Mox and Cooks con ese temita y vamos a ver si enseguida charlamos con ellos, que me parece que están ahí en el teléfono escuchándonos y está ahí bien, ahí, y vamos a hablar enseguida con él. Pues hemos escuchado este Massagen que recoge el nuevo trabajo de Milford Mox and Gunther Cooks. Pero estamos presentando en las últimas semanas ese nuevo disco, un disco irreverente con mucha, mucha caña. Y que nos ha encantado con canciones como Más Allá, que fue el primer single, o como El Candidat, que llegó posteriormente para presentarnos ya, ahora sí, el disco completito para que lo disfrutes. Ha salido pues ya estos días y ya lo tienes ahí para disfrutarlo entero. Y con nosotros, Guillén, el bajista y vocalista de la banda. Muy buenas noches, bona nit. Hola, buenas noches, bona nit. ¿Cómo estás? Bien, aquí pasando calor, pero todo en orden. Y con ganas, ¿no?, de empezar a hacer rodar este Cremen los putos Banks por todas partes, imagino. Pues sí, la verdad es que sí. Ya estamos cerrando algunas fechas. La cosa, bueno, va un poco lenta, porque aquí nadie es profesional de ello y se hace lo que se puede. Pero ya, bueno, estamos intentando buscar algunas fechas de cara a septiembre, octubre. Quizás caiga algo en agosto, pero bueno, sobre todo para rodar un poco todo el territorio catalán y empezar a presentar el disco. Recuerdo cuando hablamos que estabais presentando el Manto Déu, el anterior single con dos temitas que se publicó pues hace un par de años y bueno, desde ese momento hasta ahora ya ha llegado un larga duración, un LP completo con 10 temas. ¿Se empezó a trabajar ahí en ese momento, en el momento en el que se terminó o se presentó el Manto Déu, o aquí hay canciones que vienen ya con anterioridad? Pues se tardó un poco, de hecho, en empezar con la composición de estos temas, porque cuando estuvimos haciendo el Manto Déu, de hecho éramos solamente Jordi y yo, éramos un dúo que hacíamos canciones como proyecto de estudio, pero no teníamos banda en directo. Entonces, a partir de la publicación de Manto Déu, pues formamos esta banda que tenemos ya ahora en directo. Y ha sido con esta formación con la que hemos ya empezado a trabajar todos los temas nuevos. Es verdad que vosotros ya lleváis una trayectoria amplia, que me parece que son 13 años, creo que son, ¿no? Como proyecto con Mox and Cooks. Y joder, pues la verdad es que uno va sumando años y va añadiendo cositas. Se publican ya 12 LPs, se han publicado varios singles. Y de repente uno se da cuenta de que joder, que hay una trayectoria ya. Bueno, por lo menos han pasado años, así que es verdad que no hemos sido muy prolíficos, pero sí, hemos ido sacando cositas, sobre todo singles, algún EP, pero nada, ahora que teníamos ya la formación en directo para hacer una cosa un poco más seria, pues hemos querido aprovechar y ya sacar un larga duración, que la verdad no recordábamos lo duro que es esto, de grabar un puto disco entero. Un disco completo, es verdad, porque claro, es cierto que entre el Cadáver en Avanzat estás de Descomposición, que es de es lo primero que se publicaba, hasta ahora hay ese periodo de 13 años, y es cierto que entre medias hay muchos singles, pero no un disco completo. ¿Qué os mueve de repente a hacerlo? Quizá eso que comentábamos, ¿no?, cuando el Manto Déu, y que tú estás apuntando ahora también, que aquí había un proyecto que perfectamente en directo se podía, joder, podía tener una vida importante. Sí, pues básicamente lo que lo ha motivado ha sido el hecho de tener ya la formación, ¿no?, el volver a sentirse una banda, que esto pues no lo teníamos solamente con el dúo, digamos, era una cosa un poco más fría, por así decirlo. Y nada, al volver a tener ya pues dos personas más que también colaboran, añaden sus propias ideas y favorecen que se pueda crecer musicalmente, pues creíamos que era el momento ideal para presentar lo que somos ahora, un poco. Es verdad que ya directamente desde el título impacta, la portada también impacta en ese sentido. Bueno, pues un disco que se llama Cremen los putos Banks, ya uno sabe que esa primera reacción ya la tiene. Sí, desde luego. Ya buscamos desde un principio, es decir, el se giró todo en torno a esa idea, al concepto de Cremen los putos Banks. Jordi decidió pues apostar esta vez por algo totalmente antisistema, algo bastante de crítica social, y nada, así ha salido. Y eso te iba a decir, ¿no? Que es un disco en el que hay mucho humor. Es verdad que todo se ha enfocado desde ese prisma del humor, pero con un trasfondo de crítica importantísimo. Ya directamente, como decimos, desde el propio título del disco, o desde, por ejemplo, el single más reciente, ¿no? El Candidat, que también es una crítica muy mordaz. Sí, sí, sí. Ya aprovechando que hacemos música, pues creemos que es una parte importante, la reivindicación, la crítica social. Creemos que es muy muy buen medio para hacerlo y ayuda también a transmitir realmente la agresividad que a veces se siente con todo lo que estamos viviendo. La portada es a mí me ha gustado muchísimo, es una portada en la que se quema un banco, pero no el que todos imaginábamos. Es una de las portadas menos metaleras de la historia, probablemente, al igual que el nombre de la banda. Pero sí, creo que encarna muy bien el espíritu más punk y más rebelde del proyecto. Sí, se ha quedado. A mí me ha gustado mucho. Yo, sinceramente, cuando uno descubre. Es que es verdad que dentro del metal siempre hay portadas, bueno, pues con unos artes así muy, muy, muy de ese estilo, ¿no? Que es verdad que nos gusta mucho, pero que a mí de vez en cuando algo así fresco como esto, que te despierte otros sentimientos, pues también me mola mucho. ¿En qué notas de diferente? ¿Qué hay en este Cremen los putos Banks que no estuviese antes en Mokran Cooks? Bueno, ahí en esencia yo diría que lo mismo. Lo que pasa es que al ser una colección de más canciones, no solamente un single o un EP de cuatro, pues da más margen para jugar e introducir más elementos distintos pues entre todos los temas. Ya de algo que teníamos, es decir, siempre que publicamos algo generalmente era diferente a lo anterior que habíamos hecho. Pero claro, con el paso del tiempo pues podía parecer como que había una progresión natural o alguna historia, y no, realmente es que siempre hacemos lo que nos sale de la chorra y aquí se ve bastante claro que hay elementos bastante distintos a lo largo de las canciones. Eso también es cierto, yo lo he notado, hay, como decía yo, 10 cortes en el disco y hay momentos muy dispares, hay momentos en los que os acercáis a caminos que a lo mejor en el tema siguiente son totalmente diferentes. Sí, y bueno, incluso algunos elementos ya son un poco más cachondos, pero que se salen de cualquier subgénero de metal. Sí. Pues hay un poquito de ska según el momento, o nos ponemos pachangueros en algún trocito. Y luego ya dentro de lo que es estrictamente metal, pues sí que vamos desde prácticamente el hard rock más melódico y azucarado hay momentos en que se endurece mucho también. Sí, sí, sí, por eso, que tiene esa facilidad para ir de un extremo al otro. Y es algo que nos parece interesante, porque hacer siempre lo mismo, yo creo que nos cansaríamos rápido. Claro. Y esto nos permite pues eso, ir de aquí para allá. Además, el hecho de tener dos cantantes también facilita mucho eso. Sí, porque es verdad que eso también da otras posibilidades, ¿no? Y el explorar a veces también caminos diferentes, ¿no? En temas que los hacen más diferentes entre sí, ¿no? Que en una banda en la que solamente hay una misma voz que se repite todo el rato. Sí, además la voz, pues bueno, es inevitablemente algo muy característico, claro. Que crea una atmósfera muy particular. Y poder mezclarlas, cambiar también el registro, pues ahora voces limpias, ahora voces rasgadas, te permite pues dar ciertas pinceladas a lo largo de los temas para que cada momento musical represente lo que realmente debe. ¿Cómo ha sido el proceso y dónde ha sido también el proceso de grabación, el de darle ya forma definitiva a esas canciones? Pues lo hemos grabado en el Herkwork Recording Studios, que es un estudio encabezado por Gerard Porqueres, con quien ya habíamos trabajado anteriormente, y está en el Prat de Llobregat. Es un estudio increíble. Gerard trabaja de maravilla y además ya nos conoce y sabe lo que queremos, sabe cómo sonamos, y nos resulta muy fácil hacerlo con él. ¿Ha llevado mucho tiempo la grabación o no? Un par de semanas en total, aparte de mezcla y máster. Pero lo que es estrictamente entre artistas, 2 semanitas. hace apenas nada, muy poquitos días que se ha publicado el disco, no hace ni tan siquiera una semana, y bueno, es pronto para valorar, ¿no?, el cómo va a llegar a la gente que ya conocía a Mox & Cooks y a otros muchos que seguramente ahora es la primera oportunidad que tienen de escucharos y empiezan a engancharse a la banda. Pero sí que como se publicaron los dos anticipos, ¿cómo ha sido el feedback? ¿Qué tal los ha recibido la gente? Pues bastante polarizado en realidad, ha habido un poquito de todo. Hay gente que no entiende lo que hacemos, no comprenden la mezcla tan heterogénea de estilos. Pero sí que hay otra gente a los que parece les llega a interesar incluso lo que estamos ofreciendo. Entonces hay gente que le está gustando mucho y gente a la que no le está gustando nada. Bueno, pero con eso ya contabais, ¿no? Con lo de que hubiese gente a la que no le iba a gustar, bueno, de esto ya definitivamente. Siempre se parte de esa base, igual que también se parte de la base de que sí que va a haber gente a la que obviamente le va a gustar. Llega el verano y bueno, yo siempre lo digo, no son demasiado buenas fechas para tocar si uno quiere hacer salas. Es complicado también entrar en festivales. ¿A vosotros cómo se os presenta el verano a nivel de conciertos? Y no sé si también, a lo mejor ya más de cara al otoño-invierno para presentar el disco. Sí, más bien eso. Ya te digo, tenemos pues algo planteado para agosto, pero bueno, todavía por confirmar, y luego ya más fechas de cara a septiembre, octubre, sobre todo. A partir de aquí ya veremos lo que vaya saliendo, pues lo vamos valorando. Pero de momento, bueno, poca cosa. La verdad es que nos cuesta un poquito el arrancar porque, bueno, tenemos agendas dispares, es complicado. Eso te iba a decir, que ahora sí se conforma una banda con la que ya se puede tocar, con la que se puede subir al escenario, pero claro, es verdad que tener una banda y no depender laboralmente exclusivamente de una banda, sino que uno tiene que tener sus trabajos y su vida, siempre, pues eso, hay que compaginarlo todo y también valorar mucho que se hace, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña seguramente saldrán muchas cosas, pero en el resto del estado a lo mejor cuesta más. Claro, además hay que sumarle el hecho de que también resulta mucho más caro el ir más lejos. Claro, claro. Seguramente vas a tener menos repercusión porque la gente no te conoce tanto y encima palmas pasta. Entonces hay que mirar bien dónde se va, qué se hace y bueno, es por eso que también cuesta un poquito más. No va a tardar 13 años, ¿no?, el próximo disco. Yo creo que no. De hecho ya hemos empezado a componer nuevos temas, estamos sacando riffs. Con lo cual, nada, a la que se pueda, pues nos volvemos a meter allí a pasarlo mal 2 semanas más para estrujar el tiempo a tope y sacar otra parida de estas que hacemos. Bueno, de momento todavía hay que disfrutar de este, que está recién nacido, que acaba de llegar. De momento esto con un poco de descanso. Efectivamente. Estáis también ahí con la colaboración con Blue Fire. Con Blue Fire Death es la agencia de Pau que también en ese sentido pues ya os viene acompañando ya un tiempo y bueno, pues también abre otras posibilidades, ¿no? Hace que el disco llegue a más gente y quieras que no, al final se van abriendo puertas. Sí, al final lo más difícil es eso, darse a conocer y conseguir que alguien pues te dé una oportunidad, porque el tiempo es oro. Hay miles de bandas y entiendo que es difícil el que alguien pues te conceda ese tiempo para dedicarlo a tu música. Y la verdad es que contar con una agencia que te mueva un poco, que te expone, pues eso siempre resulta un poco más fácil. Pues nosotros estamos encantados aquí en el Confuerza Heavy. Ya hablábamos con la banda cuando se presentaba el Manto Deu y queríamos volver a hacerlo también ahora que hay disco grande que se está está recién puesto en las estanterías de las tiendas, porque ahora todavía eso de decirlo de las estanterías de las tiendas ya queda un poco, o sea, viendo, ¿no?, cómo se mueve la música actualmente. No sé si vosotros hacéis tirada física o no la vais a hacer. Pues sí, de hecho nuestro disco literalmente está en las estanterías actualmente. Solamente a nivel de Cataluña está en Discos Revolver de Barcelona, en H Records en Reus, y luego en Lleida también en Grand Records y en Tits and Tats. Y lo hemos sacado en formato LP, en vinilo. En vinilo, que se venden mucho más que los CDs. bueno, creo que es un objeto más interesante. Sí, sí. Ya puestos a comprar una pieza de audio que quizá no va a ser el formato que vayas a utilizar finalmente para escucharlo. Claro, incluso. Claro. Pero aún así me parece que lo que te ofrece el vinilo como formato es interesante incluso. Mm. Es una forma distinta de escuchar música y estoy seguro que a más de uno le puede gustar poderlo escuchar de esta forma. Claro. Y habrá gente que diga, bueno, pues es que el vinilo los jóvenes no lo conocen. Bueno, pero es que el CD tampoco. O sea, es que si tú le preguntas a un chaval de 14 años ahora por un CD y no sabe lo que es. O sea, que en ese sentido se tiene lo mismo y encima es más bonito. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que es eso. Al final yo, a ver, los últimos discos que he comprado ya no eran ni de bandas mainstream, eran de bandas locales. Y es un gesto que haces para dar tu apoyo, ¿no? El del CD no lo pones en tu vida. Exacto. Entonces, partiendo de ahí, pues creo que es más interesante vender un vinilo precisamente por eso, porque visualmente es más atractivo y ya por lo menos ya tienes ese plus. Mm. Y a partir de ahí, si eres un poco aficionado y tienes un tocadiscos, pues es que ya te la gozas. Efectivamente, que no es lo mismo que escuchar la música con un teléfono móvil, ¿eh? Ya os lo digo yo. Es muy distinto. Para los que estáis escuchando desde Cataluña, ya sabéis que podéis encontrar el vinilo, en este caso, con el nuevo trabajo, Cremen, los putos Banks, que acaban de publicar Mox and Cooks. Guillén, ha sido un placer volver a charlar contigo, tenerte aquí en el programa, y bueno, pues os deseo que este segundo paso que se ha dado, como digo, después de 13 años, no tarde otros 13 años en llegar el siguiente, y que además tengamos oportunidad de veros, no solamente por Cataluña, sino, como decía, en el resto del Estado, aunque sea en momentos muy puntuales, porque como tú muy bien decías, es complicado el tocar y tal y como está la situación, pues arriesgarse incluso a perder dinero. Yo creo que sí, yo creo que alguna fecha caerá en algún punto del Estado español, esperemos que en varios. Y nada, muchas gracias por tenernos de nuevo en antena, es un placer estar aquí y poder presentar el trabajo para todos vosotros. Muchas gracias, Guillén, un abrazo. Gracias, un saludo, buenas noches. El Candidat fue otro de los temas, el segundo single que se publicaba de este nuevo disco, y así suena. Ha ha ha! Mox and Cooks en esta presentación de su nuevo disco, El Candidata. Ahí escuchábamos ese tema. Mira, ahora que hemos estado de elecciones europeas y que llevamos no sé cuánto tiempo sin parar de elecciones una tras otra, pues eso, El Candidat, la música de Mox and Cooks. Seguimos. Ala de Mosca, a final de este 2024, va a presentar su nuevo disco. Este es su último adelanto de ese nuevo trabajo. Se llama Huye. Temor al cambio, temor a la voz del pueblo unido buscando follón. Puro ron y mucha revolución. Puño de hierro golpeando su zona. Ahora es el momento, ahora es mejor. El tiempo de las brujas no se acabó. Mira esa vida dejada a su suerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi gente? Para nosotros seremos terror. Que corren nervios, monarcas y Dios. Huye, huye, ya estamos aquí. Hemos venido. Huye, huye, ya estamos aquí y vamos a por ti. Rómpelo y acaba con todo. Rompe el tablero y termina con su juego. Juegos trucados, juegos malditos, para condenar siempre a los mismos. Juegos son música, rebelión. Muerde su cuello y aplasta luz. Paso decidido y arrogante. La rebelión de los malditos, no hay lugar para cobardes. Mira esa vida dejada a su suerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi gente? Para nosotros seremos terror. Que corren nervios, monarcas y Dios. Huye, huye, ya está. Hemos venido para resistir. Huye, huye, ya estamos aquí. Y vamos a por ti. Nos dejaron enterrados, olvidados a la suerte. Muy a su pesar, hemos crecido más fuertes. Hijos de las brujas que no pudiste quemar. Olvidados de la historia, hijos de la libertad. Ahora los malditos vamos a estallar. Y todo lo que pillemos lo vamos a reventar. Mira esa vida dejada. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi gente? Para nosotros seremos terror. Que corren nervios, monarcas y Dios. Huye, huye, ya estamos aquí. Hemos venido para resistir. Huye, huye, ya estamos aquí. Y vamos a por ti. Huye, Ala de Mosca, ahí estaba sonando. Bueno, vamos con el nuevo lanzamiento de Reciclaje. No estoy a tiempo. Damas y caballeros, chicos y chicas, hay veces que los sueños se hacen realidad. Por favor, un fuerte aplauso para Rebeca Jiménez. Eso. Digo que no estoy a tiempo. Es el nuevo videoclip que se ha publicado de un disco titulado Ven a por mí, el directo de Reciclaje en Madrid. En esta canción, como muy bien presentaban ellos mismos, está Rebeca Jiménez. Desperté entre brumas y desiertos otra vez. Hazme lo lento. Hoy calqué la figura de tu cuerpo del revés. Como un reflejo, suéltate, no tengas miedo, déjate caer, estaré atenta, que dibujes extrañas sensaciones, que te lloran que me dejaste ciego y no te puedo ver. Dolió el proceso. Lo llevo escrito en mis canciones. Que la muerte me pise los talones. Déjame escribir esos versos que ya no hablan más de mí. No estoy a tiempo para qué fingir lo que sabes y no te atreves a decir. Te quema dentro. Lo que sabes y no te atreves a decir, te quema dentro. Hazlo lento. Está Reciclaje junto a Rebeca Jiménez. No estoy a tiempo, en vivo, en directo, grabado en Madrid. Bueno, pues hasta las Islas Baleares nos vamos para escuchar La Insistencia del Sueño Herido, el nuevo disco que han presentado Mala Hierba y que, precisamente, hablando de presentaciones, no hace tanto, lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. Esto es Os Cedo Los Estribos. Sangre entre saliva seca de secos manantiales, lo que chorrea mi lengua queriendo desbordar mi comisura hueca, naciendo de una herida que escuece cuando mengua. Maestros y poetas, os cedo los estribos, prestadme una elegía, prestadme un madrigal, prestadme sin reservas un verso fiero y vivo que de mi boca sepa salir sin sonar mal. Sangre, solo sangre, con hambre y sin paciencia. Una pedrada al aire, muy poco calculada, queriendo despertar un brote de insistencia, buscando una virtud que no sé si me fue dada. Maestros y poetas, arded en mis nudillos, prestadme vuestros ojos, prestadme mucho más, prestadle a mi cabeza, que es una olla de grillos, la estela que la ayude a no quedarse atrás. Prestadme vuestras manos, cansadas de ser viejas, sin piel entre las uñas, sin uñas que pintar. Prestadme vuestras muertes, morid en mis orejas, que quiero vuestros ruidos poderlos masticar. Siento un ardor cortante, dependiente y tirano, tan salvaje cuando amante, cuando enemigo, tan cruel. Siento el dolor de ver cómo me muerde la mano y se escurre cuando intento dejarlo atado a un papel. reserva es un verso fiero y vivo, que de mi boca sepa salir sin sonar mal. Prestan de vuestras manos, cansadas de ser viejas, sin piel entre las uñas, sin uñas que encintar. Prestan de vuestras muertes, morir de mis orejas, que quiero vuestros ruidos, poderlos masticar. Siento un ardor cortante, dependiente y tirano. Siento el dolor de ver cómo me muerde la mano. Sensacionales, Mala Hierba. Qué bueno que es el último disco que han publicado. Bueno, qué buenos son todos los discos que han publicado, pero este último, este reciente que están presentando ahora, no te lo puedes perder. Os cedo los estribos. Era ese tema que escuchábamos ahí. Siempre Fuertes es uno de los temas que incluye Indómito, el nuevo disco de Valquiria. Esquivando todo error fatal. Yes. siempre fuertes. Ahí está la música de Valquiria con su último trabajo. Muy, muy buen disco que ya también te hemos presentado muchas veces aquí en el programa. Bueno, conocimos Traidor, el primer single de Al Otro Lado de las Cosas, A Este Lado de la Nada, el nuevo disco de los alicantinos Badana. Bueno, pues los de Luis Miguel Rico ya tienen nuevo tema. Es este. Lucharé, segundo anticipo para ese nuevo disco que verá la luz de forma inminente con el sello Fish Factory. Para ellos, para Badana. Lucharé, moriré. Después de Traidor, lucharé. Y ojito, que se viene tema con el drogas. Muy bien, va Dana, al otro lado de las cosas, a este lado de la nada. Así es como se va a llamar ese nuevo disco de una banda por la que sentimos una admiración profunda y un cariño muy, muy, muy especial. Porque fíjate, este programa, que lo estamos haciendo desde el año 1990... De las primeras bandas que entrevistábamos en este espacio y que además acudían siempre que recurríamos a ellos y estaban siempre dispuestos a participar en todo, eran Badana. Yo creo que de las bandas que más veces entrevisté al principio del Con Fuerza Heavy fue Badana. Y ahora estoy deseando de que publiquen este nuevo disco para charlar de nuevo con Luis Miguel Rico, al que desde luego invitaremos una vez más aquí al Con Fuerza Heavy. ¡Más cositas, venga! Echoes of the Future es el título del último disco que presentaban Aeolian. Otra de esas bandas que nos sorprendía muy, muy gratamente a finales del pasado año, con canciones como The Miracle. Aeolian, ahí estaba, sí señor, fantástico el temita que te ofrecíamos en el día de hoy. Bueno, quiero presentarte esta noche lo nuevo de Iota and the Rifahead. A Iota le conocemos perfectamente, cada vez que ha ido presentando nuevo tema nos lo ha ido haciendo llegar para que lo compartiéramos con nuestros oyentes. Es un artista conocido por su capacidad para no someterse a modas ni a etiquetas en cada nuevo lanzamiento discográfico, y ahora regresa con un nuevo sencillo que promete revolucionar la escena musical. La canción es Virus, una epopeya audiovisual arriesgada que invita a un viaje por la distopía combinando elementos sonoros y visuales de manera única. Una experiencia audiovisual perfecta. Virus se desenvuelve con una narrativa de futuro distorsionado y desprovisto de esperanza, con una producción que alcanza nuevas alturas, el audiovisual que utiliza herramientas de última tecnología de motor de videojuego para crear una experiencia inmersiva y única. La composición y producción sonora, intrincada y llena de aristas, encapsula la cruda esencia de un mundo no tan distópico, no tan lejano. Bueno, pues podrás disfrutar del videoclip, si lo deseas, en pues las distintas plataformas de videoclip, como YouTube, por ejemplo. Pero nosotros, como aquí lo que ofrecemos es música, no imagen, lo que vamos a hacer es escuchar Virus. Futuro distópico. Aquí le proporcionaremos instrucciones cruciales para sobrevivir y adaptar su comportamiento. En primer lugar, mantenga un perfil bajo. Evita llamar la atención no deseada y siempre mézclate con las masas para pasar desapercibido. A continuación, tenga cuidado con su comunicación. Utilice lenguaje codificado y canales encriptados para compartir información sin ser interceptado por las autoridades. En este mundo, el conocimiento es poder. Manténgase informado, conozca las debilidades del régimen y explótelas en su beneficio cuando sea necesario. Forje alianzas con personas de ideas afines y colabore para protegerse mutuamente en tiempos de necesidad. Finalmente, nunca pierdas la esperanza. Mantenga vivo su espíritu, crean un futuro mejor y trabajen juntos para lograr el cambio. Mantente fuerte y que prosperes en este mundo distópico. Disculpa. Igualdad no es justicia, no. Justicia puede ser cruel, confundiendo la ética, magos de la profética. Malditas que un dios creó, hambre que asola y que nutre estómagos, generaciones preñadas de involución, jugar con normas extrañas a un juego que planta su dogma y su esencia en dominación, arquitectura perversa de destrucción, la quinta esencia. Te recomiendo que le eches un vistazo a todo ese proyecto que hay ahí en marcha detrás de Virus, lo nuevo de Jota and the Refugees. Virus, ese nuevo temita. Bueno, vamos con más cosas. Dark Noise publican nuevo single titulado Universo. Es el segundo single que los murcianos Dark Noise presentan para continuar celebrando su vigésimo aniversario. Han, por cierto, publicado también videoclip de Universo, su nuevo tema. Se pierden en el vacío, las encontrarás, mensajes a vida o muerte que no esperan ni un minuto más. Ahora nada vuelve, todo lo escrito se evaporará, en tu mundo amanece y es todo oscuridad. Noise. Ahí están presentando ese nuevo tema. En 2019 nació una banda llamada Ersebet, que ahora, en estos días, va a publicar nuevo disco. Este es uno de los adelantos de su próximo trabajo. Se llama Domina Vestra. Es lo nuevo de Ersebet. Hoy es estreno aquí en el Con Fuerza Heavy, desde su nuevo disco que se llamará 650. Ersebet, ahí están con su nuevo disco y con Domina Vestra, su último lanzamiento. Más cositas, nos vamos hasta el último de unos gallegos llamados Afonic. El disco se titula Crema. 11 temazos para ese fantástico nuevo álbum de la banda. Esto es Sin Cicatrices. Yeah. descalzo en el pasillo que nos vio caer y llorar cuando éramos chiquillos. Desprecio al obvio y bruja que juraban ser las migas del camino. A veces me da miedo estar vivo, el peso siempre mal repartido. La vida es un eje pan, tu espina dorsal. Luchar con quien no escucha. Me arrepiento. Sin cicatrices, la música de Aphonic. Más cositas, venga. Nos vamos hasta Adicto Corazón, el nuevo single que han presentado Reptile, junto a Carlos Escoedo de los Sober, y sonando de esta manera. Adicto Corazón, Reptile y Carlos Escoedo. Siendo la mañana bien, no contestas un mensaje. Con ese aire a lo drama queen, y nunca pasa nada, no, en mí que puedes esperar. Voy a darte un poco la razón, por si no te la da nadie. Voy a jugar el juego otra vez, nunca pasa nada, no, de mí que puedes esperar. Si soy adicto, es tu magia que me llama otra vez. Corazón, sé que entre tú y yo los dramas arderán. Soy adicto, corazón, demasiado corazón. Voy a quitarme un poco la razón, voy decidido a calentarme. Hoy no es un juego, hoy es de verdad. Sé que nunca pasa nada, no, de mí que puedes esperar. Demasiado corazón, sé Adicto Corazón, Reptile, junto a Carlos Escobedo. Dulce Traición es el nuevo single de Super Gatos, el segundo ya. Con el vaso por llenar. De repente se acercó. Mientras sonaban los Stones. En mi regazo se sentó y me empezó a susurrar. Y ahora traté de desarmar, pero ella me disparó. Besos de miel y de alcohol. El dulce sabor de la traición. No importa lo que pase hoy, porque he perdido la razón. Bebí de su boca sin cesar, ahogado en su fervor fugaz. Hice el intento de claudicar. No aceptó mi rendición. Besos de miel y de alcohol. El dulce sabor de la traición. No importa lo que pase hoy, porque he perdido la razón. Super Gatos, Dulce Traición. Los Bow, los Brotherhood of Wolves, han ido publicando disco por año. Publicaron el debut en el año 21, después en el 22, en el 23 y en el 24. Ya tienen Lost in This World, su nuevo álbum. On the Edge. Así suena el primer single de este nuevo trabajo de Bow. Those are Let's go, ahí están de regreso. Maniática fue sin lugar a dudas la banda underground más importante del país valenciano de los años 80 y 90. Se formaron en Villena a mitad de aquella década. Y bueno, pues ahora, muchos años después, ve la luz, 32 años después, concretamente, ve la luz en vinilo El Lado Oscuro, la mítica grabación de Maniática, que, bueno, pues nos trae recuerdos espectaculares como el de Eres Libre, ¿te acuerdas? Pues ahora ya, aquel disco del 92 que se llamó El Lado Oscuro, lo tienes gracias a Casbah Music en vinilo. Maniática, qué buenos recuerdos, ¿eh? Eres libre, así sonaba. Bueno, pasamos a Moonlight, el nuevo single de All Han desde su último trabajo. Tonight Moonlight, la música de All Hands. Ahí estamos con su último trabajo, como también el último de los fanfarrones desde Murcia. Esto es Alas a la Espalda. Spend your years full of love. West in Love, un clasicazo de aquel filo de tarde de los Iron Maiden. Ahí te lo acercamos. Y en esta recta final del programa, una canción que Acept incluyeron en aquel Objective Overall, que además venía con título y con estribillo en español, en castellano. Se llamó Amamos la Vida. Times of war, the sky remains the same. Your reach for the stars too far away. No one was born in misery. He's left without a chance, but still holding on. Amamos la vida, los Acid. Ahí estaba sonando, claro que sí. Bueno, estos son Saedin. Puertas a la soledad, se incluye en Luna Nueva, su último disco. Desiertas sin gente ni sol, Saedin, con esas puertas a la soledad, nos enseñan a nosotros también un poco la puerta para marcharnos. Porque se nos terminó esta edición 1594 del Con Fuerza Heavy. Ha sido un placer, como siempre. Recibe los saludos de Julián Martínez. La semana que viene volvemos con más. Os dejo con la tristeza y la ruina del último disco de F. Un placer, como siempre. Con Fuerza Heavy. Hasta la semana que viene. Sabes que no tengo ni idea de dónde amontonar mis penas, de dónde asfixiar mi ruina, de dónde abandonar mi vida. Sabes que no tengo ni idea de dónde acariciar mi brisa, de dónde agitar mi tiempo, de dónde ahogar mi risa. Para bailar en tu lengua, que no me quedan miradas ni manos que te desnuden. Sabes que ya no quedan frases para gritar al viento, ni horas para perderlas, ni besos que te susurren. Sabes que ya no quedan frases, que ya no quedan. Sabes que ya no quedan frases, que ya no quedan.